yo vengo cansado y quiero acostarme. Oye, negrita, si llego tarde, no se me enoje por eso, porque sabes que yo vengo cansado y quiero acostarme. Que no voy a beber más.